¿Sabes qué? Dormir en la calle sirve para no tener vecino. Ni arriba, ni abajo. Ni a izquierda, ni a derecha. Ni portero, ni ascensor. Cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Es la hora. Todo está preparado. Radio Topo 101.8 FM presenta Con la casa en la mochila, con la casa en la mochila, con la casa en la mochila. Saludos, muy buenas tardes amigas y amigos del programa Con la casa en la mochila. Emitimos en el 101.8 de la frecuencia modulada de Zaragoza en Radio Topo. Lo podéis escuchar en directo por nuestra web www.radiotopo.org, repetido los martes a las 13:30 horas, y desde las diferentes plataformas donde lo subimos lo podéis escuchar cuando mejor os venga, os apetezca o queráis, en iVoox, Facebook, en las cuentas de Radio Topo Con la casa en la mochila, y también por Twitter @casaenlamochila, y desde nuestra propia web, que están todos los programas. Son las 6:02 de la tarde de hoy domingo 17 de julio. Estamos pasando estos días una ola de calor enorme, parece extenderse por todo el país, por ciudades y pueblos, como el de nuestro compañero y amigo Javier. Tiene unas altas temperaturas y que otros veranos esas temperaturas eran más llevaderas. Este verano las temperaturas están siendo muy altas. Esperemos bajen un poco y nos den una tregua. Estamos ya en el antepenúltimo programa de esta temporada. Hacemos un descanso en agosto para cargar un poco las pilas y volver con fuerza, ganas y algún cambio en los contenidos de nuestro programa la próxima temporada en septiembre. Pero van a poder seguir escuchando nuestro programa del mes de agosto, que pondremos lo más interesante que hemos hecho durante nuestro horario en el mes de agosto. En el programa de hoy estará con nosotras y nosotros Eloy Cuadra, activista por los derechos humanos y escritor, para hablarnos de algunos casos que están sucediendo en Tenerife, que hay algún delito aporofóbico y muchas más cosas de interés. A continuación, nuestro compañero Jesús nos va a hablar unos minutos de Frida Kahlo, pintora mexicana. También se consideró como un icono pop de la cultura de México, que hizo el pasado 6 de julio 115 años de su nacimiento. Y si queda algo de tiempo, que ya llevo varios días, pues hablaré de esa visita que hicimos Macarena y yo hace unas semanas a la Asociación Realidades de Madrid. Pero si no queda tiempo, no pasa nada. Hablaremos el próximo programa, que seguro que tenemos más tiempo. Y por último, y todo esto, como sabéis, lo acompañamos con un poquito de música y será nuestro programa 379 Con la casa en la mochila. Comenzamos. Del pueblo que está fuera, ojalá la vida no sonriera con verde y morado en la cartera. La bandera no te va a dar de comer, ni paga el alquiler, ni apoya tus sueños. Muchos tuvieron que aprender que el grande se come al pequeño. Qué vuelta que da la vida, porque mi hermano, ni te imaginas cómo cambia lo que conocías. Cambia hasta el aire cuando respiras. Oye, nena, si llamas me animas. Necesito volver a cargar pilas, dormirme sabiendo que tú tú me abrigas. Oír tu guitarra cuando la afinas. Estoy trasnochando por las esquinas, sobrado de orgullo y de vitaminas. Vivo en un viaje que no termina, me lleva hasta el cielo o hasta la ruina. Pasan los años y no te olvidan, entre dos mundos cruzan la línea. Con carga pero sin familia, mandando el dinero a Casiña. Dedicado a los que están lejos, dedicado a los que están lejos. Papá se hace viejo y tus hijos creciendo, nadie devuelve lo que estás perdiendo. Dedicado a los que están fuera, manteniendo una familia entera, en el mar donde no hay bandera, para que no falte nada en la nevera. La pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo, donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, el amor, y está en todas partes. De nuevo está con nosotras y nosotros nuestro amigo, compañero Eloy Cuadra, desde Tenerife. Quienes nos escuchan lo tienen que conocer bien. Escritor, tiene un blog donde escribe cosas muy interesantes, también es activista social. Hoy hablaremos de la reunión que tuvieron el pasado lunes día 11 con la directora del Instituto Canario de la Vivienda, nos comentará algo. También hablaremos sobre la gran pérdida de un luchador infatigable, activista social, Javier Díaz, que estuvo siempre al lado de la acampada reivindicativa por una vivienda digna en Tenerife. Y le preguntaremos sobre una muestra porofóbica indisimulada del Ayuntamiento de Santa Cruz. Buenas tardes, Eloy. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Cuéntanos un poco de esa reunión que tuvisteis el... Comenzamos por ello, de esa reunión que tuvisteis el pasado lunes con la directora del Instituto Canario de la Vivienda. Bueno, pues a fuerza de llevar ya un año y un par de semanas de acampada reivindicativa, pues las administraciones pues nos tienen en cuenta y nos llaman, en este caso nos han llamado sin pedir nosotros la reunión, la directora del Instituto Canario de la Vivienda, para mostrarnos un poco las líneas de actuación, las soluciones que tienen para las familias con problemas de vivienda y, bueno, de alguna manera para tranquilizarnos, para que nosotros sepamos que ellos al menos están haciendo algo, y hay que decirlo que, bueno, están solucionando problemas habitacionales puntuales de algunas familias, cosa que echamos de menos pues en ayuntamientos como el de Santa Cruz, en la empresa pública Visocan, la empresa pública del gobierno de Canarias dedicada a promover vivienda pública, que tampoco está haciendo gran cosa. El propio Cabildo de Tenerife, el gobierno que manda en la isla de Tenerife, nada de nada. Y bueno, pues por lo menos por esa parte tenemos bastante comunicación y se nota la presión que hemos metido, el año que llevamos fuerte y duro de denuncia, de presión en la calle, de presencia. El otro día lo comentábamos con el compañero Lolo, con Cristóbal y con el resto de compañeros, cómo se va notando. Pues esta misma semana el gobierno de Canarias anunciaba que iba a invertir bastante más dinero en vivienda, que estaba sacando dinero de otras partes para vivienda, para más vivienda, para rehabilitación, para promoción, para... Bueno, nunca van a decir que es por la presión que se ha metido, pero bueno, sí, tenemos gente que nos apoya, que nos conoce, que sabe de cómo van las cosas aquí en Canarias, y nos dicen pues que sí, que la acampada, por lo menos, aunque no se han cumplido los tres puntos básicos que nosotros pedimos el día que nos plantamos frente a Presidencia del Gobierno, que eran dos leyes que pedimos que se aprueben y otra medida más, pero bueno, hemos puesto el problema de la vivienda en primer plano en Canarias. Hoy en día todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero muchísima gente sabe lo que es un fondo buitre, porque no hemos parado de denunciarlo por aquí y por allá, con escritos, con artículos, con denuncias, con todo lo que hemos podido. La gente sabe lo que es el alquiler vacacional y que no es todo tan bonito, que está restando muchísima vivienda. Saben cuántas mafias de la vivienda hay funcionando en Canarias, empresas que hacen el agosto, mafias dedicadas a ocupar y revender vivienda. Y bueno, y pues con eso nos quedamos para saber que lo estamos haciendo bien, Y bueno, pues en este caso nos llaman sin pedirle cita y nos explican, y bueno, tenemos ahí un puente abierto de comunicación. Es muy duro de todas maneras porque no nos podemos quedar tranquilos con lo que estamos haciendo. Lo que se nos viene encima es muy gordo. El otro día me interesé por una empresa que se está dedicando aquí en Tenerife a captar viviendas donde hay familias ocupando, y les cuentan una milonga de que les van a asesorar jurídicamente y que van a conseguir un buen trato económico con el fondo buitre, pero en realidad lo que hacen es localizar la vivienda, hacerle una oferta muy, muy a la baja al fondo buitre, pues le dice, mira, tienes ahí una familia ocupando, eso no te vas a ir de ahí en la vida, no se te van a ir, véndeme la vivienda muy barata, y luego lo que hacen es comprar esa vivienda baratísima al fondo buitre, y después, una vez que pasa a un particular, no hay moratoria que valga, queda la familia indefensa, juzgado y a la calle. Y claro, eso son una de tantas mafias que hay funcionando en Canarias, con la tierra de las oportunidades. En la vivienda hay 150.000 viviendas vacías, es un motivo de inversión, la mejor forma de invertir dinero. Canarias ahora, con la crisis de la guerra y el tema del gas, Europa entera está mirando a Canarias, se ha disparado la venta de viviendas a extranjeros porque todos quieren venir a vivir aquí, a teletrabajar aquí o a vivir directamente aquí. Con el clima no hay que poner calefacción, no hay que poner nada. Y yo lo hablaba con los compañeros, lo voy a comentar aquí en primicia, no lo he hecho todavía ni en denuncia, ni en artículo, ni en vídeo, ni en nada de nada, pero vamos a intentar hacer un frente común para defender Canarias de esto, de esta invasión, que no es una invasión propiamente dicha como la de toda la vida, pero es un comprar y hacerse con todo, tierra, negocio, casa, todo. Bueno, en Italia hay anuncios, en Italia, en muchos medios y radios y demás, donde anuncian compra en Canarias, oportunidad de negocio, oportunidad, baja fiscalidad, no, mejor clima del mundo. Y están viniendo, Italia entera se está viniendo para acá, Alemania lo mismo, Inglaterra desde siempre, la península, en fin. Y claro, al final, todos estos movimientos lo que hacen es encarecer todo, poner como un nivel más alto de vida, y luego una población pobre que cada vez tiene menos vivienda, menos posibilidades, menos capacidad, contra eso queremos en la campana organizar algo que vaya aparejado a una moratoria turística, porque aquí apuestan por el desarrollismo infinito, y que vaya aparejado también con medidas de control poblacional, porque la densidad de población que tenemos aquí es del nivel de Hong Kong, sobre todo en islas como Tenerife o Gran Canaria, limitarlo, y aunque eso nos dicen siempre que no, que estamos en la Unión Europea, libre circulación, Schengen y tal, pero es que lo que nos viene es muy muy duro y muy muy malo. Entonces, bueno, sí, nadie lo quiere ver, políticos están en el negocio, están todos viviendo a cuerpo de rey, la mayoría tienen negocio en el sector inmobiliario o negocio adyacente, y claro, están en el ajo. Los políticos en Canarias, todos están en el ajo, están en la otra parte, en la parte pudiente, en la parte de los beneficiados de esta crisis. Entonces, pues eso es lo que os puedo contar así en esta primera entrada. No sé si queréis comentar algo. Sí, decirte que desde luego esto a quien perjudica es a los que menos tenemos, evidentemente. Y también decirte que aquí, y aunque no solo es en Canarias, también aquí hay precisamente un barrio en el cual está sucediéndose también. Están haciendo que se degrade el barrio. Y los fondos buitres, pues vendiendo eso a muy bajo precio. Y es lo que está sucediendo aquí en un barrio, precisamente Zaragoza, en El Gancho. Sí, eso está extendido por toda España. Cuanto más turística es la zona, más ocurre. Pero España, yo creo que lo comentaba en una de las últimas charlas que tuvimos. España apostó hace tiempo por los salarios bajos, bajó el nivel y claro, nos hemos quedado a la cola de Europa, y cualquier centro europeo puede venir a cualquier sitio de España, exceptuando Barcelona, Madrid, que tiene unos precios más altos, pero luego por o País Vasco, que tiene otro nivel, pero la mayoría de España es una perita en dulce para cualquier inversor o que busque un retiro tranquilo. O entonces la turistificación que está generando la invasión de turistas o gente foránea a vivir o a teletrabajar es un fenómeno preocupante en España. Turistificación y financiarización, que eso es uno de los artículos últimos que publiqué, aludía a eso, y ese es otro de los fenómenos contra el que tenemos que luchar todos los que estamos a este lado, a las izquierdas alternativas y todos los que queremos un mundo más igualitario y más justo, porque si nos fijamos, ese es el movimiento al que conduce las crisis, todas las crisis que estamos sufriendo con la guerra, con la pandemia, se traduce en quiebra de comercio, pequeños comercios, pequeñas empresas, comercios locales, empobrecimiento y potenciación de las grandes multinacionales, las grandes corporaciones que copan cada vez más sectores, el hospitalario, el educativo, lo de los catering, el de la vivienda por descontado, el de los hoteles cada vez más, el de los cuidados, con los centros de mayores que cada vez están entrando más fondos de inversión. Y al final eso es el movimiento. Grandes corporaciones a las que nadie vota, que manejan cada vez más sectores privatizados, previamente privatizados, y al final los ciudadanos a dos velas, lo que he dicho antes para Canarias, no tan exagerado, pero en toda España. Entonces, contra eso, ¿quién está luchando contra eso? ¿Qué partido habla a las claras? Por eso yo sacaba un artículo el otro día de Yolanda Díaz, donde decía, bueno, y que con esta señora, la dama roja, que se posiciona del lado del PSOE en el envío de armas a Ucrania, que ni siquiera eso lo tiene claro, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Cuando ya, ¿qué ha pasado con el 15M, con todo lo que se pretendía, con todo lo que se pedía, un cambio radical, una segunda transición, una nueva constituyente? Ahora ya nada, aquí nos conformamos con parchecitos, con un ingreso mínimo vital, con una reforma laboral que es light, ¿con qué? Entonces, bueno, pues por ahí van los tiros donde deberíamos ir, pero no parece que cale ese discurso. Ahora ya, como la gente en las izquierdas alternativas pues está siempre buscando líderes, pues ahora venga, ahora como tenemos el feminismo, una mujer, venga, Yolanda Díaz, que yo a lo mejor, quién sabe, acabo hasta votándola, lo tengo, creo que no, pero bueno, al final tiraré por el voto nulo, por el que vengo apostando desde hace ya unas cuantas elecciones, pero al final no hay una mínima autocrítica de apretarle un poco, de a ver, sumar, pero ¿sumar con quién o qué, para qué? Vamos a ver, cuando venga a Canarias, a ver si en el proceso de escucha quiere escucharme a mí y a algunos de la acampada, pero está por ver. A ver, de momento parece que reúne algunos colectivos para ver sus inquietudes. ¿Ustedes tenéis experiencia ya? ¿Ya ha empezado el proceso por ahí, por vuestra zona? No, aquí no, aquí no ha empezado todavía. No. Aquí lo que ha empezado alguna purguilla en algún partido, precisamente en Podemos, ¿entiendes? Hay que limpiar la casa antes de que empiece. Exacto, ¿no? Exacto. Ha empezado alguna purguilla por ahí. No le quiero dar mucho cancho, pero hace pocos días fue cesado el portavoz de aquí. En fin, la cosa está aquí. ¿Porque era un poco rebelde o qué? A ver, mis compañeros. Hola, Eloy, soy Javier. Lo primero de todo, yo que soy en el tema de las emociones, creo que es lo primero por encima de cualquier cosa. Darte a ti personalmente, a Lolo y al resto de compañeras y compañeros de la acampada reivindicativa, mis condolencias por el fallecimiento de Javier Díaz, que sé que os ha apoyado hasta el último minuto de su vida en esta causa, que ha sido prácticamente el abogado, digamos, el que ha llevado todos los temas legales de toda la lucha social que estáis desarrollando. Y bueno, la vida sigue, que la tierra le sea leve y sobre todo, bueno, pues daros mi más sentido pésame por esta pérdida. Pues gracias, gracias. Lo segundo, lo que has comentado del teletrabajo para mí no es nuevo. Yo ya lo había visto hace una semana, me habían pasado por una amiga que tengo en Facebook, ya me habían pasado la propuesta que tenía el gobierno canario de crear unos 30.000 teletrabajadores remotos que pudiesen vivir en Canarias, que me pareció una burrada inmensa, lo cual, por eso te digo, no es una noticia que a mí me haya pillado de sorpresa porque me había llegado. Lo que tú dices, lo que se va a producir es un encarecimiento brutal. Si ya de por sí, ya la vivienda en Canarias tiene uno de los precios más altos de todo el estado, ahora ya con esto ya olvidémonos cualquier mortal normalito de clase media baja de intentar alquilar un piso en cualquier zona del archipiélago canario, porque será prácticamente imposible. Y también con lo que comentas, que he leído el artículo de Yolanda Díez, me parece bastante acertado en muchos puntos. Lo que pasa, a veces no piensas el hoy, esto es un análisis mío personal, ¿eh?, que quizás las expectativas que hemos tenido con el 15M, en vez de haberse aterrizado sobre la tierra, hemos creado un relato muy bonito, muy parecido al que se hizo de la transición, pero que al final lo hemos infantilizado tanto que no ha llegado a nada, sinceramente. Puede ser, porque eso fue lo que yo percibí. Yo fui uno de los que estaba en la organización del 15M aquí en Tenerife. Al primero que contactaron del grupo de la península promotor inicial fue a mí, porque yo estaba ya bastante rebelde por aquella época, y yo lo noté cuando al cabo de unos meses, pasadas varias manifestaciones grandes y tal, quisimos canalizar el tema por temas reales de lucha, de justicia social y demás, seguían muy en las nubes del asamblearismo utópico y de, claro, por ahí se perdió mucha parte de la energía, pero bueno, es que en realidad el 15M ya no existe, es que no cayó no, precisamente por esa parte de infantilía demasiado ilusoria que tenía también. Yo creo que cayó por la decepción, por encadenar una decepción detrás de otra, porque Podemos se arrogó la bandera del 15M como que era el partido que salía de ahí. Y han sido tantas decepciones, una detrás de otra, a pisotones por la realidad del mundo, que ha ido endureciéndose cada vez más. Y lo que en el 2011 se veía como difícil, pero había mucha gente que lo creía posible, hoy en día la gente, incluso de las izquierdas más radicales, muchos son muy pragmáticos y no ven ya capacidad de rebelarse más allá de pequeñas conquistas pequeñas y reformistas y demás. Yo creo que va la derrota va más por ahí, porque hemos perdido la capacidad de creer, porque el enemigo es tan grande, se ha hecho tan poderoso con Vox. ¿Quién iba a pensar que iba? No teníamos, pensamos que con el PP ya teníamos bastante, y ahora sale otro peor todavía, que tiene un montón de gente de apoyo en toda España, el PSOE, que es lamentable. Entonces, pero al final perdona, sí, que te interrumpa, Eloy. Esto que estás diciendo, además, esto último me parece muy interesante. Pero claro, cuando hay una polarización, porque evidentemente se está jugando a la polarización, se está jugando al y tú más, desde ambos lados del partido de tenis, como yo digo, entre derecha e izquierda, al final no acaba ganando el fascismo. Pues claro, efectivamente, porque estamos, yo eso lo he dicho un montón de veces en mis reuniones, asambleas y demás con movimientos de la izquierda alternativa, insisto siempre en no repetir los modos ni las formas de la derecha, las imposiciones, los odios. Entonces, y eso es a lo mejor el principal problema de no ser capaces de conformar una alternativa de izquierda realmente válida, porque mucha gente al final ve en eso, dice, bueno, tú eres un partido que al final repite la misma dictadura, verticalidad, cortar cabeza, fanatismo, es que no te das cuenta, pero eres el reflejo de la ultraderecha, con los mismos vicios, pero con un mensaje, un programa diferente, pero los mismos vicios. Entonces, yo, por ejemplo, si no me siento identificado y llevo votando nulo tanto tiempo, es porque yo creo mucho más en una izquierda más humanista, más pegada al sufrimiento. Y yo lo he dicho también aquí en otras veces que he participado, han patinado mucho en irse mucho por temas que no son los del sufrimiento real de la mayoría de los que del empobrecimiento generalizado. Han perdido el norte, sin menospreciar al feminismo, que es importantísimo, sin menospreciar, por ejemplo, movimientos ecologistas. Aquí en Canarias hay muchos, se mueven mucho cuando hay un hotel que van a construir ahora en el sur, pero yo estoy en conversaciones con ellos intentando que vean que esa lucha tiene que ir pegada con la lucha de la devastación, del empobrecimiento, de la pérdida de derechos. Pues para mí eso, las izquierdas de esta última jornada la han perdido, y eso resta muchísimo, ¿no? Y eso, mucho me temo que ya en el año y pico que queda no va a haber manera de levantarlo eso, no va a haber manera de darle la vuelta, por mucha Yolanda y por mucho que cambien en un año que queda. Bueno, pero bueno, mi visión es una. Javier, las cosas que tú comentas me parece que no, que igual estoy equivocado, vaya, que te he escuchado muchas veces y me parece un tío muy sabio que dice cosas que a lo mejor yo no llego hasta ahí. Bueno, está escuchando usted el programa Con la Casa en la Mochila en el 101.8 de la FM, Radio Topo. Entrevistamos, ya varias veces lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo, porque es una persona que analiza, que entra en las raíces de los problemas y como se dice por ahí, no tiene ninguna dificultad para poner las cosas en su sitio y no nomás criticar, sino también hace sugerencias. Yo quisiera salir un poquito de Canarias, o a lo mejor no, porque ahora resulta que la guerra de Ucrania pues ha sido un pretexto para rearmar los países. Hablamos de cantidades multimillonarias para volverlo a hacer ante este peligro que consideran algunas partes del mundo. ¿Cómo ves tú la guerra de Ucrania? Porque me imagino que obviamente reflejos tendrás en ella, algo. Pues la guerra es una coartada perfecta para seguir imponiendo medidas más restrictivas a la población. A ver, es que uno ve la guerra y dice, vale, una guerra, pero luego estamos arreglándole. O sea, Occidente está en guerra con Rusia, pero la turbina o lo que se le ha averiado del string, el Nord Stream 2, se lo va a arreglar Canadá, que es una de la OTAN y es socio preferente de Estados Unidos. Entonces, esto suena cachondeo. O sea, no hay ni un mínimo intento de dónde está la diplomacia, cuando se sabía que eso empezó por el interés de la OTAN en seguir apretando hacia Rusia, cuando cayó el muro de Berlín, hubo un pacto no escrito con Gorbachov de que no iba a haber extensión de la OTAN hasta las fronteras con la Unión Soviética o con Rusia. Todo tan sencillo de dar marcha atrás, no hay ni un ápice de diplomacia de nada. En fin, esto se ve a la legua que hay un interés por prolongar la guerra, porque lo que da lugar es a aplicar medidas que en otro momento no serían aceptadas por la población, pero ahora sí. Y la doctrina del shock de Naomi Klein, tan famoso ese libro, eso es de manual lo que están haciendo ahora. Y claro, eso permite a los países pues enarbolar el discurso de que el mundo cada vez es más peligroso, cada vez es más hostil. Entonces, si el mundo cada vez es más hostil, tú te tienes que quedar más en tu casa, más policía, más privación de derechos, más ley de seguridad y más armamento, y menos para otras partidas, derechos sociales y otros temas, vivienda pública, sanidad pública, y todo está perfectamente orquestado. Lo que va a haber es un ingreso mínimo vital para que malvivas y no te mueras literalmente de hambre, pero serás un miserable. Eso es lo que tendemos, y recorte de derechos. Eso es lo que opino de la guerra. Si hubiera realmente voluntad por terminarla, cuando están diciendo preparémonos para el invierno, la que se nos viene encima, ¡boh! Pues tan difícil es llegar a un acuerdo, cuando lo que se ve por otros medios alternativos es que parece que Rusia está intentando llegar a algún acuerdo que frene la guerra, porque tampoco ellos lo quieren, y no hay manera. Entonces, Estados Unidos encantado, porque ahora meten su gas, meten el fracking, meten todo lo suyo, y más control y más posición de dominio, cuando en el estatus anterior pues la estaban perdiendo. Entonces, todo el mundo a la OTAN, Finlandia, Suiza, Suecia, todos estos países que no estaban en la OTAN, ahora venga todos a la OTAN, preocupados. Entonces, bueno, mal asunto esto de la guerra. Bueno, seguimos en Radio Topo entrevistando a una de las personas que más nos documenta y se ve que tiene una geopolítica muy grande sobre estos temas. Comentabas tú que, bueno, en Canarias no hay que pagar calefacción, mientras a los alemanes le están anunciando que el próximo invierno van a pagar el triple por la calefacción. Lo que es una realidad es que antes de la guerra, que ahora se le están achacando muchos de los problemas que existen en la guerra de Ucrania, ya venían los factores de la inflación, la subida de precios. ¿Cómo crees tú que puede atacarse? ¿Por qué ese problema es global? Estados Unidos, que siempre se había caracterizado por tener controlada su inflación, pequeña, los tipos de interés también, pero ahora hasta eso está desbocado. ¿Qué crees tú que sea unas medidas a tomar para que esa inflación mundial, o por lo menos la del país, tenga mejorías? Pues medidas a tomar, si la agenda parece muy clara. Aquí nadie se mueve un ápice en Europa de las directrices. Lo que nos viene ahora es subida de tipos, como tú has dicho, y subida de tipos lo que va a suponer es créditos de muchas empresas que tienen créditos, sube el interés, van a tener que cerrar, no hablemos ya de más hipotecas, más familias en quiebra, más gente sin casa. Entonces, pero si nos fijamos en la dinámica, y yo no soy de los que hablan de un plan para reducir la población, como que esté todo estrictamente planeado, como hablan muchos de estos negacionistas, que todo es un plan malévolo. Pero bueno, para los gobiernos, yo lo vi cuando la crisis del 2008, ahí tuvimos un momento en el que teníamos la opción de optar por un capitalismo más suave, más humano. Ahí fue el punto de encrucijada en el que había que decidir un camino u otro. Y se optó, no se optó por la economía del bien común o por un capitalismo más justo y más equitativo, se optó por endurecer el capitalismo, un capitalismo más salvaje, y en esa deriva estamos. Y ahora los gobiernos van cuesta abajo. Entonces, la dinámica que llevan las políticas globales es la que es. Entonces, ¿qué país va a ser capaz de revertir esta dinámica de privatizaciones de todo? El mismo tema del cambio climático. Bueno, estamos de acuerdo que hay un cambio climático. Yo no soy negacionista del cambio climático. Pero las medidas que se proponen son todas que no suponen gran cosa para los ricos, pero a los pobres los limita totalmente. Venga, el coche eléctrico. El coche eléctrico vale 40.000 euros. Cualquier coche eléctrico. ¿Quién puede comprar un coche eléctrico? O el impuesto a los carburantes de los aviones. Vale, no importa. Subimos los precios del avión. Solo pueden volar los ricos. Y como eso, con todo, son todo medidas que perjudican a la clase media que desaparece y a la gente pobre, que cada vez más pobre, pero los ricos encantados. Los beneficios de las grandes empresas cada vez son más. Entonces, ¿cómo combatir eso? Pues lo que nos viene es una subida de tipo, sí o sí, que ya lo ha dicho Europa y lo ha dicho todo el mundo. ¿Qué presidente se va a atrever? Pues cuando ni los propios votantes. Aquí hemos aceptado y nos hemos puesto la cadena y somos dóciles y aceptamos todo sin rechistar. Entonces, para poder plantear otra agenda tendría que haber una ciudadanía despierta que se dé cuenta de esto y que diga no te voto ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ninguno. No voto a ninguno. Y cuando haya un 50, un 70% de abstención y la gente cabreada en la calle, sin miedo y protestando y quemando coches si hace falta, ahí, pues, ahí empezarán a temerle a la población. Pero igual ya es demasiado tarde, porque ya saldrá la policía y el ejército a la calle y te encarcelarán. Y entonces, pero yo no veo otra. ¿Por qué aquí las luchas nuestras no tenemos el éxito que deberíamos? Porque somos cuatro activistas que luego tenemos a la gran mayoría en contra, porque ya la han hecho, han vendido la película que de los ocupas son gente que quiere vivir del cuento, y nosotros somos radicales de ultraizquierda, y claro, ya no tenemos ni el apoyo mínimo que haría falta, y a nivel España pues tampoco se ve, porque por lo que hemos hablado otras veces, porque la se está canalizando el cabreo de la gente por la ultraderecha, en vez de por la parte nuestra, que es como debería ser. Entonces, imagínate. Sí, es que, Eloy, gracias por lo de antes, ¿eh? No, tampoco tiene mucho mérito, pero gracias por el piropo que me has echado. Es que estamos repitiendo la misma historia. Es que yo lo que veo muchas veces es que no aprendemos de la historia. Nada, nada. Estamos repitiendo los mismos parámetros de los años 30. Cuando en Alemania ganó Hitler en unas elecciones democráticas, porque ganó unas elecciones democráticas, las ganó con el miedo de la inmensa mayoría de los alemanes por la crisis económica brutal que tuvieron tras la Primera Guerra Mundial, las humillaciones además que sufrió Alemania con el Tratado de Versalles, etc., etc. Y buscó un enemigo. El enemigo era el judío. Y ganó unas elecciones con ese miedo. No aprendemos nada. Probablemente las causas o los enemigos sean otros ahora mismo. Pero en realidad estamos repitiendo los mismos patrones que había en los años 30 en Alemania, en Italia e incluso aquí previamente a la Guerra Civil. La única diferencia que no tenemos, afortunadamente, en los meses previos a la Guerra Civil, es que aquí todavía la gente no va a los mítines políticos con pistolas, como sí hacían. Pero está el mismo campo de la ultraderecha, del fascismo. Está la polarización, como te dije antes, entre derecha e izquierda, en vez de buscar un bien común, en vez de buscar lo que tú has dicho, un rostro humano. Esto del rostro humano, esto me acuerdo, además, me lo has recordado cuando has dicho esto del capitalismo con rostro humano. Yo recuerdo, a mí que me gusta mucho la historia, yo recuerdo cuando Checoslovaquia se intentó levantar en el año 68 contra, digamos, lo que era la Unión Soviética en ese momento, y Dubček, que era el promotor, digamos, de aquella revuelta, habló de construir un socialismo con rostro humano. Sabemos el resultado, que la Unión Soviética la aplastó militarmente con una invasión a Checoslovaquia. Es a lo mejor esto del capitalismo con rostro humano y el socialismo con rostro humano en realidad no existe. Lo que hay que crear es algo propio del siglo XXI. Porque yo creo que estas teorías están todas superadas, todas las del siglo XIX, el marxismo dogmático o el liberalismo salvaje. No sé qué opinas tú al respecto. Pues sí, estoy de acuerdo. Hay que buscar, sin perder el origen y la raíz que nos mueve, que siempre debe ser el humanismo y poner por delante un mundo sin sufrimiento o con el mínimo sufrimiento posible de seres humanos y el mínimo impacto posible a la naturaleza. Pero partiendo de ahí, pues hay que ser creativo y no anquilosarse. Y efectivamente, lo que tú decías, que estamos repitiendo, bueno, ya lo decía Nietzsche, que fue demonizado a raíz de ser un autor que lo utilizó Hitler, pero Nietzsche tiene un montón de filosofía muy interesante. Él hablaba del eterno retorno de lo mismo, y al final las sociedades acaban repitiendo los mismos errores, y probablemente estemos en una fase parecida. Y bueno, si eso es así, pues nos vienen años de oscuridad y de travesía por el desierto y a ver qué pasa, y de cuchillos largos y de mucha dureza, y a ver qué pasa. Y el enemigo, que entonces era el judío, yo ahora lo veo cada vez más. Hay muchos enemigos, pero un enemigo clarísimo es el pobre. La porofobia es que nosotros la vemos aquí cada vez más. Lo comentaba el compañero al inicio. Aquí a la gente no la dejan vivir en coche, ni en caravana, ni en nada. ni lo dejan prácticamente respirar, lo multan en la calle, no tienes derecho a nada, y ese es uno de los enemigos, claro, del señorito y del ignorante, que se piensa que el pobre es un jeta y que hay más enemigos, por supuesto. Yo mismo, pues claro, cuánta gente no me verá a mí como un radical, violento, peligroso y antisistema y de lo peor, pues claro, ahí van los enemigos. Y habrá otros más. Bueno, la ultraderecha pues lo ve también en los inmigrantes, en las mujeres, las feministas, también son enemigos. Hay una corriente también importante que yo me sorprendo mucho porque hablo con muchos hombres que son tíos normales que cada vez me habla de feminismo, eso son una secta, no sé qué, pa, pa. El discurso de Vox antifeminismo está calando bastante. Yo, mi crítica al feminismo va en que debería ser una lucha siempre puesta un escalón por debajo de la lucha por la pobreza y la lucha contra las desigualdades que hacen que la gente muera y que la gente sufra la miseria más absoluta, pero bueno, por ahí va un poco lo que puedo comentar en este sentido. Pero bueno, por ser el último programa vuestro, no, vamos a intentar no quedarnos con... No, con ese, no es el hay último. Que tener ilusión. Yo, por ejemplo, lo que puedo decir, que no lo he dicho, pero que sí lo dije el otro día en el obituario que escribí, que luego se leyó, mi compañero Javier, un señor enfermo de cáncer, diabético, que lo vimos alguna vez que otra, que le dio una subida de azúcar y casi se nos muere allí, tenía que ingresar en el hospital para hacerse los tratamientos del cáncer desde el hospital. Mira, Eloy, mira que te voy a pasar este papel para que vayas al juzgado, pum, pum. Hasta el último día, un hombre con 65 años, con la ilusión de un chaval joven, él creía que era posible cambiar las cosas. Entonces, gente así es la que nos tiene que motivar y por ahí tenemos que agarrarnos. Yo mismo tengo ya 50, voy a cumplir 51 dentro de 3 días, y todavía mucha gente me dice, pero tú no te cansas, ¿no ves que esto no hay nada que hacer? ¿No ves que esto no hay solución? Bueno, pues ese tipo de locos, que no perdemos nunca la ilusión y el entusiasmo y dejamos de creer, pues por ahí es mi mensaje para que volváis en septiembre. Sí, bueno, sí, no es el último, nos quedan 2 más. Lo único que te dije, para ti es el último, para que no, sí, ya te dejamos tranquilo este verano hasta la vuelta en septiembre. Ya bueno, descansáis de mi rollo. Sí, bueno, pondremos algunas repeticiones para que nos escuche en agosto, pero descansamos el mes de agosto. Decirte que aquí hace unos días también hubo pues un... estaba una persona durmiendo de las personas sin hogar en la calle y 2 elementos pues también le pegaron una paliza, o sea, otro hecho aporofóbico aquí y sucede en muchísimos sitios. Sí, es la señal de los tiempos, la palabra que en otros países, en otras lenguas no está, no sé si tendrán algo, pero dice muy poco de nuestra sociedad española que hayamos inventado una palabra. Y luego también estamos, bueno, yo que estoy en este tema también, tú denuncias ahí que las instituciones pues tienen hechos aporofóbicos como este directo que hiciste el otro día desde donde había unas caravanas, que es lo que queda, como tú dices, los precios son desorbitados, pues la gente tiene que vivir en algún lado y tiene que... Pues aquí también sucede últimamente casos parecidos, ¿eh? Pues claro, si es que vivimos en un mundo global, aquí nadie está a salvo de las dinámicas globales. Tenéis una reunión, de hecho, el próximo lunes con el alcalde de Santa Cruz, ¿no? Sí, mañana tenemos reunión con el alcalde para ver si avanzamos un poco en las personas que están viviendo en la acampada, para buscarle alguna solución habitacional, también para el tema de las autocaravanas, pero... y a ver si vamos, porque nuestra idea es cerrar esta etapa, si conseguimos casa para la gente que está viviendo en la acampada, porque es muy duro. Ahora llega agosto, hace mucho calor en la calle y es muy duro tanto tiempo en la calle. Entonces nuestra idea es cerrar levantar la acampada, constituirnos como asociación, expandirnos a otra isla. De hecho, en agosto vamos a ir a Lolo Dorta, Cristóbal y yo, vamos a Gran Canaria para crear una sede de la acampada allí, para tejer lazos con colectivos de allí. Y bueno, la idea es eso, rearmarnos y luego en septiembre, octubre, volver con capacidad jurídica, se haya constituido, porque ahora éramos una plataforma, pero no teníamos que tirar de otras asociaciones cuando hacía falta un CIF o algo de eso. Ahora vamos a dar ese paso, podemos volver a las calles en cualquier momento, volver con las tiendas, acampar delante de donde sea. Y bueno, esa es la idea, porque lo que viene por delante se prevé bastante duro. Y a lo mejor, quién sabe, pues si tenemos gobiernos de derecha, la gente despierta del sueño Happy Flower y se dan cuenta que hay que apretar y que hay que salir a la calle, que ya no hay ningún Podemos en el gobierno, ni nadie vendiéndonos la moto. Ahora tenemos a la derechona pasando el rodillo, y a ver si así, por lo menos, más vale tarde que nunca, se suma más gente. Pero bueno, ese es el plan que tenemos en la acampada. Pues mira, esta es la buena noticia de la que querías comentar, una buena noticia para finalizar. Yo personalmente y todos aquí en el programa nos alegramos de que seáis una asociación, de una acampada reivindicativa canaria que luche por los derechos de las personas en situación de pobreza o sin techo, con techo precario en las nueve islas. Y yo, por mi parte, mi apoyo total a este paso que dais, que me parece además muy necesario y que va a ser la forma, además, de que tengáis una visibilización, si ya la tenéis, de hecho ya empezáis a tenerla por toda la presión que habéis hecho en la calle. Ahora yo creo que como asociación vais a tener aún más visibilidad y sobre todo que en la península también os podamos dar incluso más apoyo del que claro, hasta ahora. Incluso tenéis. La idea que tiene el compañero Lolo Dorta, que alguna vez lo comentó y lo intentó, porque si yo tengo un pensamiento así un poco utópico, pero el compañero Lolo, pues él no me va a la zaga. Él hablaba en un momento dado, al principio de la acampada, que teníamos contacto con algunas plataformas de distintas provincias de España. Él planteaba, venga, vamos a hacer acampadas en más sitios, venga, acampadas en Madrid, no sé dónde, por aquí, por allá. Eso era uno de los sueños de él, era que esto se extendiera por muchos sitios y que fuera un movimiento de presión mucho más grande, pero bueno, nunca se sabe. Bueno, aquí como sabes hubo una acampada un tiempo, pero al final el desánimo, los colectivos no apoyaron mucho, pero sí que también hicieron un buen trabajo aquí, sobre todo nuestro compañero y amigo Santi. Decirte desde aquí, desde el programa, que para lo que queráis y difundir y denunciar, pues aquí estamos. Los micros para que digáis lo que, y en lo que podamos ayudar y apoyaros, no lo dudes, ahí estaremos. Pues gracias, como siempre, un placer hablar con vosotros. Pues muchísimas gracias, Lolo, y nos vemos a la... No, Eloy. Digo, perdón, Lolo, perdón, Eloy. Ya lo confundo. Pues muchísimas... Yo somos como hermanos, da sí, igual. Lo sabemos. Pues muchísimas gracias, Eloy, y nos vemos a la vuelta del verano, en septiembre. Gracias, y a ver si todo va bien. Feliz verano y un poco de descanso, y pa'lante. Pa'lante siempre, Eloy. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande, Eloy. Igualmente. Un abrazo. Para que no falte nada en la nevera. La pobreza no es una virtud, salvo que favorezca tu libertad. Gracias a esa libertad caminé por el mundo, donde aprendí que hay una sola religión, el amor. Hay un solo lenguaje, el del corazón. Hay una sola raza, la humanidad. Hay un solo Dios, el amor, y está en todas partes. Unos vienen, otros se van, son pocos ya los que quedan. Toca ganarse el pan, puto dinero, putas monedas. Muchos no volverán, están cruzando la frontera. sin plan encontrar un plan. En libertad cumpliendo condena, unos vienen, otros se van. Son pocos ya los que quedan, toca ganarse el pan. Puto dinero, putas monedas, muchos no volverán. Están cruzando la frontera, en plan encontrar un plan. En libertad cumpliendo condena. Bueno, tenemos las temperaturas que siguen rompiendo récord. Toda la semana que entra, la mayor parte de los días superarán los 40 grados. Tendremos por ahí un día o dos de descanso. Y con esta información hacemos un llamado a los compañeros que viven en la calle para que se resguarden, para que busquen los sitios donde acostumbramos pasarlo fresco, en una biblioteca, en los centros de día. Pero lo importante es mantenerse tomando agua, buscando sombras. Si sabemos de algún compañero que tiene problemas mentales, que tiene problemas de salud físico, y lo vemos con una situación grave, no tardemos, y eso es una llamada también a los ciudadanos, darlo a conocer a la policía para que tomen medidas y sean llevados a un centro debido para que esa gente tenga mejores condiciones. Hay gente que no quiere estar en ninguno de los sitios de los que se llaman de acogida. El Carmen acaba de abrir un centro de día con muy buenas condiciones. También está en otra parte de la ciudad. Pero insistimos, hay personas que no quieren saber nada. Es más, están alejados de la sociedad. Pero el día de hoy vamos a hablar de María Magdalena Frida Kahlo Calderón, popularmente conocida como Frida Kahlo. Ella es hija de un fotógrafo que yo, que he estado por muchos años siguiendo sus biografías, etcétera, veo que a veces las biografías se van también haciendo suavecitas. Yo lo tengo muy presente que se decía que había sido el padre de ella, un alemán de origen del este, había sido el fotógrafo oficial del dictador Porfirio Díaz en México. Esa dictadura provocó que el pueblo se levantara en armas y se crea la Revolución Mexicana. Y que en algún tiempo después, un premio Nobel llamó a esos 70 años de gobierno, después de la Revolución, la dictadura perfecta. Pero regresemos a Frida Kahlo. Ella se le pone dentro del movimiento surrealista, pero ella nunca lo reconoció. Lo que es una realidad es que creó un estilo propio, con su identidad, con los aspectos mexicanos, la naturaleza. La mayor parte de las actividades que ella hizo, sobre todo sus trabajos de pintura, fueron autorretratos. Muy, muy, muy icónicos. La madre de ella, que también era, por parte, la madre descendía de un general español y de una indígena oaxaqueña, aunque también la madre había nacido en Oaxaca. El padre también había tenido, viene siendo el abuelo de Frida, también por parte de la madre había sido fotógrafo. Entonces ya la fotografía, el arte, de alguna manera, estaban haciendo llegar a ella. En algún momento de su vida, haciendo un mural, Diego Rivera, famoso muralista mexicano, que en algún tiempo estuvo en Madrid, principalmente estuvo en París, en aquel movimiento de los pintores de los 100 años, un poquito más, se conocen, pero no pasa nada. Esa muchacha que estaba en la preparatoria, intercambiaron las palabras, pero 10 años después ya establecen una relación entre este guanajuatense y ella. Sin embargo, la salud prácticamente de Frida siempre fue muy mermada desde niña. Y si no fuera suficiente, un autobús, ella iba en un tranvía, y un autobús le atacó ese tranvía, hubo un accidente, y ella sufrió altos daños que nunca le permitieron otra vez tener una vida sana. Tenía mucho sufrimiento sobre esas enfermedades, pero no obstante, ella siempre reivindicó su feminismo, ella siempre reivindicó tener una vida propia, siempre habló del aborto, habló del feminismo, habló de algunos temas que no se hacían. Pero el pasado 13 de julio se conmemoraron otro año más de su muerte, en el año 1954, Y hay detalles curiosos. Chavela Vargas, esta costarricense que decidió ser mexicana, llega a fines de los 40, principios de los 50 a la Ciudad de México y se hace taxista. En ese México que todavía iban las gentes a Estados Unidos, compraban un carro usado y se convertían en taxista, o si compraban un autobús, eran propietarios de un autobús. Todavía no se regulaba. Sin embargo, después se hace chofer de los Rivera Kahlo y se dice que tuvieron un buen amorío Frida y Chavela. Pero también hay una parte que yo desconocía, documentándome, actualizándome de información para esta charla, que en 1940, con motivo de la muerte violenta de Trotsky, este ucraniano, que fue era la segunda mano de Lenin, pero Stalin lo persiguió, y terminó, después de estar en Turquía, en Noruega, en varios países, en Estados Unidos de paso, terminó en México Trotsky, siendo asilado por el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas, este michoacano, que abrió las puertas a los republicanos y que de alguna manera lo mantuvo ahí, porque no es nomás a darle el asilo, sino hay que tomar una serie de medidas para protegerlo. Sin embargo, insisto, gente muy cercana a Trotsky fue objeto, o mataron directamente a esta persona, y detienen a Frida. Yo no sabía ese detalle. En 1940 la detienen porque la consideran involucrada con la muerte de Trotsky. Pero lo que es una realidad es que los Rivera Kahlo, Diego Rivera, ellos pertenecían al Partido Comunista en aquella época. Y sin embargo, pues no era ningún secreto que los partidos comunistas eran financiados, apoyados por la Unión Soviética, y Trotsky no era de las simpatías de Stalin. Entonces ellos apoyaban económicamente a Trotsky. También se habla en algunas biografías de que Chaplin, que nunca se declaró comunista, mucho menos socialista, una de sus actrices icónicas, se ido, visitaba la casa de Trotsky y le llevaba apoyos en lo económico, porque no era fácil mantenerse. También dicen las crónicas que Frida Kahlo también mantuvo un romance de 3 años con Trotsky. Trotsky se dice que era una gente guapa, que le atraía a las mujeres, aunque ya, pues, ya tenía sus años. Pero lo importante es que recordemos a Frida Kahlo, que por cierto en Ámsterdam, a la vuelta de un canal, está una tienda que visité, donde venden una serie de recuerdos relacionados con ella. Y con esto terminamos Frida Kahlo. Nos vamos, lo dejamos aquí. Les esperamos el próximo domingo a las 18 horas. Desearles una buena semana. Gracias siempre por su confianza. Buenas tardes a todas y a todos.